Caballera, no guardiaré nada más. Basura que brutece, a la comunidad. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto contabilidad, fácil de y sin música a programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Bueno, opa, todos y todas, aquí estamos otro domingo más. Esto es Mundo Cabrón en Irola Erratia, 107.5 de la FM. Y bueno, más que nada con este programa que vamos ya a empezar un poquito rápido. Y bueno, nada, pues vamos a ir con una entrevista que vete presentando de Tela Chus mientras yo... Bueno, pues sí, contacto. Como ya habíamos anunciado por medio de la web de la Irola, que es, por cierto, la aprovecho para decir, www.sindominio.net/Irola. Pues hoy tenemos, bueno, invitado, digamos, a la mesa literalmente no, pero va a estar con nosotros vía teléfono, Rookie, el fundador de esta banda de Valladolid llamada Cloaca Letal. Y eso. Tenemos, bueno, pues estaremos un ratito haciéndola durante unos 30 minutos, así, lo que dura la mitad del programa, y luego ya pondremos música porque estos dos individuos se tienen que ir a currar. Bueno, pues sí, vamos a empezar ya directamente, está dando... A ver si nos... Bueno, pues vamos a empezar, a ver si nos oye. Hola, muy buenas. Hola. Hola, buenas. Apa. Bueno, vamos... no vamos a hacer ninguna presentación porque creo que la presentación la vas a seguir haciendo tú a medida que pues te hagamos la entrevista. Y nada, nosotros nos gustaría empezar por el principio de todo. O sea, el principio de todo nos retomamos a tu... Pues a tu época donde viajas a Londres y conoces un poco el punk de primera mano, ¿no? Sí, este primer contacto o así, si nos puedes contar. Ajá. ¿Cómo lo viviste? Pues nada, fue un momento también un poco revelador para mí, ¿no? Porque yo en esos momentos estaba un poco a caballo entre Ibiza y Londres en invierno y me pasé por allí 3 o 4 inviernos y bueno, pues un poco sí que tuve el contacto de cómo fue el surgimiento y los locales y los grupos, las reuniones de Camden y el ambientillo que había por allí, cómo fue surgiendo la cosa. ¿Eso era el año? Pues esto era en el 77. ¿77? ¿Ese fue el primer contacto con el punk o te había llegado ya algo por de... Por la oleada de Estados Unidos, de bandas y demás? Sí, más bien mis gustos en esos momentos pues estaban en algo que no había surgido ni siquiera la palabra punk, ¿no? Eso es. Entonces pues había grupos así como MC5, o Death Boys, o Death Kennedys, o pues los grupos que conocemos todos, ¿no? Dictator, Plasmatic... Y toda esta gente que estaban funcionando por allí, por Estados Unidos, un poco también... estaban más sorprendidos los americanos que nadie con el fenómeno, ¿no? Por eso tampoco en un principio encajaron por allí y acabaron todos un poco en Londres, recabando en Londres. Bueno, después de esto vuelves de Londres y te pones a vivir en Valladolid, ¿no? Ahí surge el proyecto Kraken, háblanos un poco de este grupo, cómo surgió. Bueno, cuando yo llegué a Valladolid, pues... quiero recordar que fue por el 82 o así, 80, finales del 81, 82. Pues había hecho varios proyectos y varios intentos en Londres de hacer y formar una banda, ¿no? Y bueno, pues con más o menos resultados. Lo que pasa que sabes también que en Londres, pues si no por aquellos entonces yo no tenía muy buen inglés, ahora tampoco. Pero antes o menos, ¿no? Entonces era como, para un cantante, pues era bastante difícil, ¿no? Abrirse camino, ¿no? Así, en español y tal. Y entonces, bueno, pues como no tenía así una alternativa y tal, no tenía pues un poco las opciones que tienen los músicos, que no tienen que hablar, ¿no? Solo tienen que tocar. Pues decidí venirme para acá, ¿no? Un poco y tal. Y cuando recabé en Valladolid, pues estaba un poco, pues como estaba toda España, ¿no? En esa época estaba un poco cambiando todo el régimen, toda la historia, ¿no? Y estaba bastante reprimido con respecto a Ibiza o con respecto a Londres o a Ámsterdam, otros puntos así calientes, ¿no? Y de alguna manera pues me traje la historia. Recuerdo que no había un sitio donde te pudieras ir a tomar una copa a gusto y escuchar música a gusto. No había en todo Valladolid un local. Sí, eso, ¿cómo fue la...? Bueno, porque de Valladolid precisamente... Nosotros aquí, pues pocas bandas conocemos de la época de los 80 y tal, que surgieron en otras tantas partes. Sí, y ¿qué nos puedes contar de este ambiente que había? O sea, ¿cómo se veía el punk en Valladolid, vamos? Nada, no existía. Había pues un núcleo, un residuo de 6 o 8 personas como mucho. Vaya. Lo que sí que había era, bueno, pues gente de otras generaciones y tal, que les gustaba el rock y todas estas historias. Y de alguna manera pues fueron un poco entrando por el aro. Entonces me creé casi el local un poco para mí, ¿no? O sea, pues tengo que crear un sitio donde pueda estar a gusto, donde pueda tener un ambiente, pues, halagüeño, ¿no? Ah, ¿y abriste un bar? Sí, abrí el famoso Kraken, y allí pues un poco fue, o sea, como el punto de reunión. Vale, nosotros nos hemos equivocado, Sí, de la gente más, de alguna manera, más alternativa, ¿no? De todas las tendencias. Era un poco, vivíamos pues... Sí, un punto de encuentro, ¿no? Entre punks o gente de la zona, ¿no? Que le gusta ese rollo. Sí, en realidad era, pues sí, claro, era un centro de producción de música alternativa, ¿no? Entonces, pues tampoco éramos suficientes personas, o sea, ni de ningún tipo de género. Había muy poca gente. O sea, se había pasado un poco del rock sinfónico, que se habían quedado allí, de alguna manera estancados en eso como meta. Y empezaban a surgir grupillos por todas las partes, pues de tanto de pop como de rock and roll y alguna otra cosilla y tal. Y nosotros éramos un poco la espoleta y el exponente de lo que fue el movimiento after punk, ¿no? Porque el punk es algo que surgió en el 77 con una serie de grupos y en un momento así como muy decisivo. Luego todo lo que vino en los 80, nosotros somos after punk. Somos como los hijos de esos. Y todo lo que es un poco pues la alternativa española del rock radical vasco, como lo llamáis allí, y todo esto pues un poco surgió a la sombra de, y con un poco con como la espoleta de todo lo que había surgido en el 77. También este movimiento, el movimiento after, de alguna manera fue más serio, más maduro y más comprometido en cuanto a ideología, puntos de vista y a llevar algo de ser simplemente una expresión de repulsa o de crítica. Sí, se convirtió quizás en algo más constructivo, ¿no? Que sí, igual los inicios fueron más destruyendo. Más militante, más sí. Que otra cosa. Es curioso, ¿no? Porque el afterpunk ahora no parece que haya perdido esa filosofía, ¿no? Dentro de bandas y tal que conocemos de actuales, de este rollo. Sí que no hay, o sea, respecto al punk por lo menos, ese... Bueno, no sé qué decirte, yo creo que eso es algo generacional, ¿no? Sí, claro. Hay un poco de todo también. Sí, que la generación que hay ahora tampoco ha tenido que, de alguna manera se manifiesta, pero por puro gusto expresivo, ¿no? O sea, no ha tenido necesidades hasta ahora, ¿no? Porque claro, hasta ahora es. Y es cuando mejor encaja todo esto. Bueno, háblanos un poco de cómo surgió la idea de Cloaca de Tal, un poco el porqué también del nombre, y háblanos también un poco de pues primeras formaciones, cómo os conocisteis. Bueno, pues esto surgió un poco a partir del Kraken y tal, donde nos reía. Era un sitio, ya te digo, que era un punto de encuentro donde te reunías pues tanto actores como músicos y gente de otro tipo de expresiones artísticas, ¿no? Pues fui conociendo gente y fuimos un poco, fui diseñando un proyecto que ya estaba muy avanzado en cuanto, sobre todo en cuanto a temas y cosas así, y necesitaba pues de alguna manera ponerlo en marcha. Entonces empecé a experimentar con músicos, diferentes músicos de... No había para elegir, o sea, para decir voy a coger cuatro músicos que son punk, no podría. Entonces pues fui echando mano de lo que tenía, o sea, de la gente que tenía a mano, ¿no? Y pasaron pues por el... alquilamos un local y empezamos a hacer diferentes experimentos y a montar las canciones de diferentes formas, con diferentes sonidos. Y pasó pues una fase experimental que duró más o menos un año, hasta que de alguna manera pues ya cuajó y nos ofrecieron hacer un concierto con Decibelios allí en la presentación en Valladolid. Y bueno, pues... ¿Ese fue vuestro primer concierto? Sí. Joder, vaya primer concierto. No todo el mundo puede decir lo mismo. No, fue, además es que era eso, ¿no? Fue cuando surgieron ellos, o sea, surgimos un poco todos los grupos surgimos ese año, así, La Polla, Río, Cicatriz y todo esto. Entonces también estábamos muy, muy en contacto, en esos momentos estábamos muy en contacto todos. Pues yo me acuerdo que era, me hice un viaje por allí, por Euskadi, y estuve un poco tomando contacto con la peña y tal. Eso es un poco una pregunta que teníamos también. Porque bueno, tocasteis con Rip, Cicatriz, de hecho tuvisteis contacto con Nacho Cicatriz, ¿no? Cuéntanos un poco cómo era la relación con el País Vasco. Pues bueno, ellos publicaban nuestras cosas, o sea, a la vez y todos estos movimientos que había en Vitoria, ¿no? Que estaba, en ese momento estaba pues muy movido, aquello daba gusto. Yo me acuerdo que la primera vez que me subí por allá y estuve por la Cuchi y todo esto, o sea, era un sitio como el paraíso, ¿no? Para este tipo de expresión musical. El ambiente era pues muy muy muy propicio, la gente estaba ahí como muy, y había, la gente estaba hecha una piña. Claro, todo lo contrario que la realidad que veías en Valladolid, ¿no? Pues sí, Valladolid es que es una ciudad que a mí me, o sea, con mi personalidad, pues fue muy un contraste muy grande, ¿no? Bueno, creo que cualquiera que haya oído Valladolid, Cloaca y tal, entenderá un poco el sentimiento ese que quisisteis plasmar, ¿no?, en esa canción. Sí, ¿no? Exactamente, de lo rancio, lo conservador, sí. Un poco, ¿entiendes? Oye, ¿cómo reaccionó la Valladolid al escuchar esa canción? ¿Cómo reaccionaron pues vuestros familiares o vuestro círculo de amigos, que quizás no todo el mundo era pensaba como vosotros, no sé? La gente que escuchó esa maqueta, ¿qué opiniones os llegaron? Pues es curioso, ¿sabes? Porque fue... A mí me sorprende. Yo soy el primer sorprendido. Fue curioso porque en vez de tomar una repulsa o tal, esperar una repulsa de la ciudad y todo esto, como que la ciudad fue un poco la primera sorprendida. Como tanto es así que cuando subió el PSOE, la primera vez que gobernó el PSOE allí en Valladolid y en la Junta de Castilla y León y todo esto, inauguramos las fiestas de San Mateo en la Plaza Mayor, o sea que eso ya se lo digo todo. O sea que yo sorprendido, o sea, yo pensaba que íbamos a tener ahí una reacción. Y sin embargo era un grupo que, ya te digo, Cloaca es un grupo que es que tampoco, es como un género en sí mismo, ¿no? Igual de sorprendidos se quedaron en el País Vasco, porque ellos que estaban acostumbrados a oír lo que es el rock radical, que es muy hoy, muy tiene otro tipo de sonido, y cuando nosotros llegamos allí, bueno, pues los primeros sorprendidos también fue la gente, o sea, la gente se sorprendía muchísimo de cómo sonábamos nosotros, o sea, que es que no teníamos ninguno, o sea, no tenían dónde agarrarnos, ni te pareces a GBH, ni te pareces a Ucasub, ni te pareces a estos. O sea, ya encontramos un sonido muy muy muy propio, muy definido, un sonido cloaca, ¿no? Oye, yo creo que cloaca en sí mismo es algo que no le puedes encasillar, ¿no?, en ningún sitio, porque como siempre ha escapado a eso. Hombre, una cosa que siempre habíamos comentado era el tema de que, de los ritmos de beat, de batería y tal, Bueno, y no sé si son exactamente a David, pero parecen influenciar, ¿no? Por Discharge, sí. Bueno, ¿sabes qué pasó? Que fue una suerte, ¿no? O sea, cuando dimos con esa banda, con la segunda formación, la que grabó el... Sí, la maqueta. La maqueta se grabó en 24 horas, o sea, algo increíble. Esa maqueta que me gusta tanto, eso se grabó en 24 horas en un estudio de 8 pistas. O sea que esa maqueta, compañero, es una pasada. Bueno, hablemos, ya hablaremos quizás un poco de la maqueta, si quieres. Temas, tenéis temas como el de Nunca, Desesperación, Ya te vale policía, Caos S.A., Valladolid, Cloaca de tal. Qué clásico, ya, es que son, todos, vamos. Sí. Cada uno de ellos. Uh-huh. Es que encima fue una maqueta que os hizo salir igual más fuera de Valladolid y así, ¿no? Contarnos un poco cómo fue el sacar la maqueta. Pues es que donde nosotros el primer dimos ese concierto, ¿no? En Valladolid, el de Decibelios. Y un poco como que allí, pues es que ya te digo que es que no había marcha, no había movimiento, todavía no habían subido esta gente ahí a... Y entonces estaba todo así. Entonces no teníamos salida por allí, nos subimos a... Precisamente cuando me subí a Vitoria y todo el País Vasco, pues fue a buscar conciertos. Y entonces nos invitó Nacho Cicatriz a un concierto ahí en la Plaza Las Sevillas, en Vitoria, que organizó a la Bedi. Y nada, nos subimos por allí. En un principio ese era el concierto que íbamos a hacer. Y fue cuando el famoso atentado este de la Torre de Luces que cayó en el escenario y todo esto y tal. Y entonces a la tercera canción me parece que se acabó el concierto. Entonces allí todo el mundo pues se quedó jodido, ¿no? Porque querían escuchar el concierto y todo esto. Entonces me acuerdo que estaba, pues, Evaristo de la Polla por allí viéndole y tal, por debajo del escenario, y pues más cabreado que nadie, el hombre se solidarizó y toda la hostia, y dijo, tío, esto no puede quedar así, queréis tocar con nosotros en Tolosa, en la Plaza Toros, pues al día siguiente y tal. Y pues nada, estábamos allí pues encantados. Y entonces dimos, ese concierto fue de puta madre. Sarama y Potato poníais en... ¿Perdón? Sarama y Potato fueron los grupos con los que tocasteis. Pues Cortatu, ah, Cortatu, Potato, sí. La Polla, nosotros y un grupo que había así como de tecno o algo, no hostia. Recuerdo, que me perdonen, pero es que no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿sabes? Y fue un concierto que estuvo muy bien, ¿no? Y todo esto. Y luego, pues, después de eso, pues al mes siguiente, a los dos meses, que eran las fiestas de Vitoria, y se hicieron, organizaban las fiestas alternativas, ellos en la Florida y todo esto. Y dimos ahí un concierto, pues con todos los grupos que había, duró varios días, y iban rotando grupos, unos días cuatro, otros días otros cuatro, otros días tal. Y estuvo muy bien, ¿no? O sea, ya ese fue un poco un contacto tal, y luego pues hemos hecho por ahí algún bolo más. Eso fue el principio, ¿no? Entonces, pues todo esto le sorprendió también mucho en Valladolid, ¿no? Que un grupo de Valladolid fuera representativo, fuera de la ciudad. Cuéntanos y... un poco el... Bueno, tenía el look este siniestro y oscuro que llevabais, o que te pintases la cara o tal. ¿A qué se debía? ¿Queréis igual imitar un poco el rollo Danmeth o no sé? O sea, ¿por qué hacíais? ¿Por qué esa estética? Yo creo que no, yo creo que era un poco, bueno, todo, igual tienes imágenes subconscientes, todos las tenemos, ¿no? Y todos tendremos ahí influencias subconscientes, pero tampoco, es que tampoco, no tiene nada que ver con Danmeth, ¿no? Era otra historia, sí que tenía un punto siniestro y un punto, pero también era por poner en escena y escenificar un poco la onda que llevaban las letras y todo esto. Entonces, como hicimos varias performances y experiencias con un grupo de teatro de Valladolid que se llama Teatro Corsario, pues hicimos ahí en la muestra de Internacional de Arte de Valladolid, pues nos propusieron que hiciéramos un espectáculo, ¿no? Entonces hicimos una cosa ahí en común con esta gente, que fue una experiencia única, ¿no? O sea, algo que nos marcó muchísimo a todos. Y elegimos un local, nos daban a elegir un local donde poder representar la historia, ¿no? Había como por todos los sitios que estaba la Fura de Svaus en esos momentos y todo esto. Y pues de esa historia que duró una semana, fue una semana dando conciertos todos los días a diario, o sea, el espectáculo se llamaba Para terminar con el juicio de Dios. Y fue como una historia pues que tuvimos medios, por eso hay vídeos y por eso hay cosas de esa época, porque como lo estaba, había varias televisiones y varias cosas de estas, nos fueron dejando cachos y trozos de sketch y trozos de conciertos que hoy pues son como un archivo de puta madre, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues de ahí sacamos también varios matices. O sea, si tú te fijas en el blog nuestro, en lo que es la historiografía, pues de los primeros conciertos, de la estética de los primeros conciertos a la estética de 3 o 4 años después, pues vas viendo cómo va evolucionando y cómo va variando hasta que coges tu punto, ¿no? Y tu verdadera personalidad. Muy bien. Teníamos una pregunta que apuntada. ¿Qué opinión teníais acerca de las drogas por aquel entonces? Pues yo creo que esto era un poco la única salida que tenías, o sea, y también un poco la manera que tuvo el, por aquellos entonces, los políticos de parar una movida que estaba muy caliente y muy candente. Entonces a la juventud la tenían enganchada, a todo el mundo. Sí, de hecho, bueno, en el País Vasco se llevó a toda una generación, ¿no? De tenerles callados, la famosa generación X, sí. Entonces, pues, no sé, o sea, llegar hasta estos días aquí y poderlo contar y poder seguir tocando es un milagro. Mirándolo ahora con la lejanía, o sea, bueno, creo que ya hemos entendido tu punto de vista, pero que ¿ves las drogas como algo constructivo o como algo destructivo al final? Pues depende, mira, yo ya con la experiencia y después de haberlo probado todo, yo soy de, o sea, legalizaría determinado tipo de drogas, que son, yo las veo constructivas. O sea, el uso de la marihuana para mí es algo que deberíamos tenerlo, el que quiera, por supuesto, cualquiera que le guste, pues no tener que comprarlo y tener derecho a tenerlo en tu propio jardín o en una maceta, ¿no? Pero a poderlo cultivar, ¿no? ¿Otro tipo de drogas? Pues no lo sé, o sea, no, la heroína no dejó un buen recuerdo ni un buen rastro. Trajo el SIDA, trajo un montón de cosas y no creo que haya sido positivo. La cocaína, pues le pasa un poco lo mismo, o sea, ya ves, es un poco la droga de los 90 y del siglo XXI y todo esto. Y no sé, tampoco creo que sea algo que, por lo que diría, que se metieran, ¿no? Me iba a cambiar un poco de tercio, porque bueno, has comentado que seguías tocando. Y claro, habéis vuelto, ¿no? Los Cloacaleta al parecer a malas andadas, ¿no? Pues sí, desde ello estamos, sí. Bueno, háblanos un poco de ese regreso, ¿cómo surgió? De nuevo las ganas y la idea de juntaros. Pues un poco la historia es un poco, vuelve a ser un poco los mismos tintes que al principio. Una etapa de gestación, madurando un proyecto, 4 o 5 años, hablando tal y cual y dejando un poco que venga el proyecto, atrayendo al proyecto a la gente que realmente se sienta atraída por él. Y bueno, pues justo ha coincidido ahora mismo que tenemos una formación comprometida y que tiene mucha ilusión y muchas ganas de participar. Y cada vez son componentes de otras bandas, ¿no? Como sí, por ejemplo el caso de Chema, toca en Yucasuf, ¿no? Actualmente. Sí, o Kasuf, Blos, Tessas, Terry, no sé. O sea, son gente que ahora mismo son lo más representativo que tenemos como músicos en este país, ¿no? Oye, acerca de esto, una pregunta, porque claro, tú actualmente vives en Valladolid, ¿no? No, yo tengo mi casa aquí en Segovia. En Segovia, vale. Sí. Vale, vale. ¿Y cómo lleváis eso de ensayar a distancia? Porque claro, yo sé que Chema vive en Londres, ¿no? Ajá. Y otros miembros son también de por ahí, ¿o? Pues sí, el batería también está en Londres. ¿Y cómo lleváis el tema de ensayos o cómo lo hacéis? Pues primero se trabaja, entonces aquí estamos parte de la banda y entonces trabajas, empiezas con el montaje durante varios, esto lleva, ya te digo, que un proceso que llevamos 2 años con esto. Una vez madurado el proyecto, pues lo que haces es, y cuando tienes a las personas adecuadas o las personas que te gustaría que lo integraran, y los tienes físicamente, pues empiezas a trabajar. Primero se trabaja online, mandando archivos y trabajando, madurando con tiempo, y después pues llega un momento que hay que concentrarse. Entonces ahora tenemos la concentración para meternos al estudio en enero. Vais a grabar un disco que se va a llamar Passion Extreme, ¿no? Ajá. ¿Va a haber, que son canciones en inglés, o vais a meter...? Pues ya veremos lo que sale de ahí, porque para mí lo más interesante de todo es cuando estemos las cuatro personas juntas aquí, concentrados en la casa y en el estudio de aquí de la casa, antes de meternos en Madrid, ¿no?, a grabar. Entonces ahí vamos a tener pues un mes, que es donde realmente van a cuajar todo lo que queremos hacer y el sonido que queremos sacar y toda esta historia. O sea que va a ser una sorpresa incluso pues para nosotros mismos, ¿no? Pero vamos, ya que me preguntas que cómo se hace, pues en mi caso así, porque tener a cuatro personas físicamente todos los días ensayando hoy por hoy es como imposible, y si encima son buenos pues todavía más. Oye, bueno, ¿cómo ves, ahora que has regresado un poco otra vez a la escena, que vais a dar concierto y tal, cómo ves la escena de hoy en día, la escena actual? Pues, ojo, estoy como tú, estoy en ascuas, ¿sabes? No sé cómo va a salir, cómo va a responder, lo que se va a hacer, y la cosa está jodida, ¿no? O sea, todo el mundo que con el que hablas, y con promotores, discográficas y todo esto, está la cosa pues así como muy muy parada, ¿no? La gente tiene miedo, y tiene miedo de meterse en movidas y bolos y negocios y estas cosas. Pero bueno, joder, siempre ha sido así, ¿no? En los 80 era peor, porque es que encima ni siquiera había. Hoy por lo menos hay, ¿no? Si quieres sacarlo, aunque sea, lo puedes producir tú directamente de una manera fácil. Pero en aquel entonces, pues un estudio era carísimo, plastificar era carísimo, distribuir ni te cuento y tal, y se pudo hacer. O sea, nosotros tuvimos que crear nuestro propio sello para editar nuestra maqueta, porque nadie se atrevía, o sea, eran ascuas, ¿no?, en la mano, entonces... Y que, bueno, en el punk de Valladolid dirías que habéis dejado pues cierta huella, o han surgido bandas que han salido influenciadas por vosotros, o nos podéis hablar de alguna. Sí, hay Vizcaya Escorbuto, por ejemplo. Grupos, sí, hay grupos incluso que tienen grabadas versiones de Cloaca, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, estamos. Es que estarán llamando al número de la radio y. Ah, bien, claro. Ok. Y está sonando un pitido. Bueno, pues seguimos aquí en Iroa Erratia. Vamos a ir igual acabando, porque es que hoy tenemos un problema, que dos de los componentes de este programa se tienen que ir a trabajar. O sea que nos queda un ratito todavía, pero no mucho. Bueno, estabas hablando de pues un poco la distribución de la música. ¿Cómo ves el internet? O sea, ¿crees que apoya un poco la difusión de la banda, o al contrario no le viene bien? Por ejemplo, a mí, nosotros en este programa no somos muy partidarios del MySpace y esas cosas. Creemos que se pierde un poco la relación que había antes de carteo, de más comunicación, que te lo tenías que currar más con la banda para conseguir cosas. Ahora con internet, al acceso de un clip, pues todo el mundo puede conseguir algo, ¿no? Y igual es demasiado fácil, pero que la gente igual, al final te descargas unos MP3 y los tienes ahí metidos en una carpeta olvidada en tu ordenador, que no es lo mismo que tener un disco con la portada del disco, las fotos de dentro, el fanzine o lo que sería. Hombre, por supuesto, es mucho... No sé, yo creo que eso... A los que les gustan los discos, y es coleccionista de discos, siempre los va a tener. Y luego, pues, lo que es la gran masa, pues ya sabes que todo el mundo, de alguna manera, tira de MP3 y de internet y de estas cosas, pero es que no lo puedes evitar, es algo que está ahí, ¿no? Entonces, pues, como está ahí, pues la gente lo usa. Yo ahí ya es que no, ni siquiera me meto a discutir. Obviamente me gusta más un vinilo, y como se está haciendo ahora, que es que se está volviendo al vinilo. ¿Por qué? Pues porque incluso el CD es algo impersonal, me parece algo como mucho más impersonal que lo que ha sido un disco siempre, ¿no? Bueno, también... contabas que solo tu participación en el punk ha sido musical. Has participado en fanzines o radios libres, ocupaciones. Cuéntanos un poco tus andanadas ahí por pues por este mundo. Mi experiencia ha sido, yo soy un artista, ¿no? O sea, es lo que me considero. Que esté en el punk, llegue a las personas, a la gente punk, igual que llego a otro tipo de gente, ¿no? Que no son punk. Pues de alguna manera es mi objetivo, o sea, mi objetivo principal, no, yo no creo música para punks o para rockers o para black metal o para... Yo trato de hacer mi música y de hacerlo en realidad lo que yo quiero hacer, ¿no? Y salir, sacar lo que yo quiero sacar y decir, pues lo que tengo que decir cuando tengo algo que decir, ¿no? Sí, bueno, hay que admitir que sí, que la calle del tiene un sonido muy personal y se ve... Vamos, es bastante característico, ¿no? Entonces, es que... lo que más me interesa es la experiencia creativa, realmente. Luego, que nos gusta a todos, pues todavía más, mejor, ¿no? Eso ya es algo que a mí me enorgullece y es mi pago. Oye, por el paso de Cloaca de Tal, tuvisteis aquí Kiki Tornado. Háblanos un poco, porque, bueno, luego se fue a la banda esta bastante conocida también, Descom 2. Bueno, eso fue una experiencia que cuando se disolvió la formación del Nunca Siempre, de alguna manera pues yo estaba ahí con ganas de hacer otras cosas y de meterme en otro tipo de proyectos, en otra línea. Hicimos un experimento, ¿no? Que fue el Black Album. Entonces el Kiki Tornado, por aquellos entonces, tenía pues 17 o 18 años. Era un chavalín. Lo que pasa es que su hermano, bueno, pues como buen alumno de su hermano, del Niño Jesús, pues tocaba muy bien desde que lo había mamado, ¿no? Y entonces, pues aprovechando la circunstancia y todo eso, pues cogí a dos personas que luego han sido dos monstruos, ¿no? Tanto el Pity, que es pues como el nuevo Jimi Hendrix, ¿no? El Jimi Hendrix del siglo XXI, y al Kiki Tornado en la batería. Grabamos entre los tres, grabamos ese disco también en un estudio de por ahí, entre partes en directo, luego un poco remasterizado en estudio y todo esto, y salió algo que a mí me gusta mucho. O sea, no tiene nada que ver a lo mejor con el sonido de Cloaca, del primer disco de Cloaca de Tal, pero que ahora yo le estoy sacando ahora en el canal, en poco a poco le iré metiendo en vídeos para el que le interese o por lo menos tenga curiosidad de saber cómo fue. Es algo que no, a nadie le tiene que sorprender, porque no lleva para nada la línea del primero. Este disco, por cierto, salió editado en Estados Unidos. Sí, le mandamos... ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿dónde suscribís allá? Pues nada, le mandamos una maqueta para allá del disco y tal, y nos pidieron una autorización para editarle. Entonces se editó y sacaron 505 copias. ¿Y qué tal? ¿Se movieron por Estados Unidos? Pues es que lo sorprendente es que las 505 copias se agotaron enseguida, ¿no? Joder. O sea, fue algo como sacarlo y agotarse. Bueno, también vender 505 copias en Los Ángeles, pues... Impensable para un grupo punk, ¿no? De la época, claro. Bueno, era una cosa muy americana. Era como un poco una deuda que tenía yo con la música americana. Y el experimento fue por ahí, por eso también se grabó en inglés, era un poco para ellos, o sea, se grabó y se hizo para ellos. Oye, ¿con qué grupo tenéis, pues el bolo más así, más que os haya gustado, con los pues, que claro, al final tocando con grupos haces amigos y tal, ¿con qué banda es con la que diríais que os gusta más tocar? Tampoco te podría decir, la verdad es que no me gustaría ser injusto con ninguna. Yo con todas las bandas que hemos tocado, o hemos tenido la suerte de tocar, pues con todas me ha gustado, ¿no? En especial, o sea que ha habido gente con las que has empatizado más y ha sido con más ilusión y en otros, pero al final yo creo que con todo el mundo que hemos tocado nos hemos divertido y lo hemos pasado bien, sobre todo después, ¿no? En el after del concierto, que es cuando realmente conoces y entras en contacto con los músicos y con la gente. Hemos tenido la suerte, sobre todo el País Vasco le tengo muy buen recuerdo, o sea, siempre he tenido mucha envidia de la movida y de la historia que había allí. No era en absoluto parecido a Madrid o a ninguna parte, era muy particular. Bueno, ya por último, darte pues las gracias por haber estado hoy en Mundo Cabrón, este programa que se emite todos los domingos en Iroe Ratia. Y nada, sé que habéis abierto un blog, o que has abierto un blog. Uh-huh. Comenta un poco cómo se puede contactar con vosotros o dónde tenéis material, porque sé que en este blog pues tenéis un poco la historia del grupo, fotos, un enlace de vídeos. Comenta cómo, dónde se puede conseguir todo esto. Pues nada, ahí en el Facebook, en el Facebook de Cloaca Letal Letal, que es el, un poco por el punto de contacto más usual, ¿no? Pues ahí tenéis todo tipo de enlaces, ¿no? De enlaces del blog, enlaces de las páginas. ¿El blog, te sabes el link? Pues el link es Cloaca Blog, blogspot.com.es. Vale, de todas formas, para toda la gente que nos esté escuchando por internet, sabéis que en el www.sindominio.net/irola tenéis el apartado de chat donde, bueno, pues luego colgamos el link este para toda la gente que quiera acceder. Sí, pues ya lo más fácil. Ahí, sí, sin ningún problema. Eso es, pues muchas gracias. Sí, esperemos la salida del nuevo trabajo también. La pondremos aquí en la radio cuando salga. Ya os mandaremos cuando salga. Opa, espero que os vaya todo bien. Y un fuerte abrazo, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo, Agur. Venga, Agur, pues. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, pues aquí ha acabado la entrevista esta a Rookie, pues el cantante y formador de pues la banda mítica de Valladolid, Cloaca Letal. Mítica, y es que, pues como decía él, y única casi, porque sí, bueno, sí. Es que un sitio donde es por excelencia llamada Fachadolid, pues bueno, pues no puede salir mucha cosa buena. Hombre, los 90 y a día de hoy, pues imagino que sí que habrá bandas de sí, bueno, de Foncarras, por supuesto. Eso es. Bueno, más conocida ya, pero aún así, a día de hoy, Valladolid no es una ciudad icono del pueblo. Que si es a día de hoy, pero imagínate en esa época. Pues eso, por eso que tenía que ser eso. Que es que yo qué sé, la mayoría de ciudades así de provincia, de Castilla o de cualquier otra comunidad autónoma, realmente, excepto las capitales, pues suelen apestar bastante. Sí, sí, sí. O sea, es así, por regla general. La España profunda. Es muy curioso, no ha sido un solo grupo, ¿eh? En toda la época. Bueno, seguimos aquí. Vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa quizás, porque encima estos muchachos se tienen que ir, ahora sí que sí, ¿no? Pues sí. Pues nada, nos despedimos de ellos. Y vamos a poner pues un poco de música para la gente que haya escuchado esta entrevista y diga quiénes son los Cloaca Letal. Mal por su parte por no conocer, pero bueno. Venga, vamos allá con qué canción. Nunca siempre. Vale, un temazo, sí, de la primera maqueta. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de Cloaca Letal. Pues aquí coreábamos esta canción. Pedazo de tema. Nada, sigues aquí escuchando Irola Irratia este domingo de frío asqueroso. Y tú estás en tu casa de resaca escuchando Cloaca Letal. Toma ya. Bueno, tenéis el número de teléfono en la radio que voy a recordar, porque antes, bueno, cuando durante la entrevista telefónica, pues hemos tenido una llamada, así que podéis hacerlo a partir de ahora en el 94 421 70 60. Y nada, de mientras igual vamos a poner, ya que no hemos puesto casi de todo pues seguido, vamos a poner un poquito de más música de la primera maqueta, que es personalmente pues lo que nos, más nos gusta, es la que más tiene quizás este sello de identidad por el que definimos a esta banda, ¿no? Y jo, lo que hemos hablado antes, la batería esa que parece que es una caja de ritmos, pero como tocando ese sonido D-beat. Sí, es. Mira, vamos a escuchar una canción ahora, que es la de que hemos comentado antes. Es una jodida metralleta, tío. Igual una de las canciones más conocidas de esta banda se llama Valladolid, cloaca letal. Y es un himno porque, claro, como ha comentado antes, vivían en Valladolid y, claro, pues no creo que a todo el mundo le guste esta canción. Sobre todo a los viejos carcas que ha comentado antes Ruki, ¿no? Buah, fíjate que luego encima les gustó, ¿sabes? Que les invita al PSOE a tocar, no me jodas. Igual la verdad es que la gente de Valladolid debe pensar que algo falta. Bueno, parece que tenemos una llamada, no sé ¿sí? que si se va a poner antena o no. A ver, bueno, estamos a la espera de ello. A ver, Asier. Chus. ¡Opa! A ver, ¿quién eres? Soy Miquel, tío. ¡Opa, Miquel! ¿Me puedes poner algo de GRB o algo? Bueno, pues bueno, igual cloaca, no, tío, porque... Cloaca letal, pide una de cloaca. Hoy es el día de cloaca letal. Bueno, lo que quieras. Di una, hombre. Vamos a poner ahora Valladolid, cloaca letal, y te dedicamos a ti, como no, porque estás todos los domingos escuchándonos y llamándonos. Bueno, todos, ¿no? Casi todos, no la cagues. Casi todos. Bueno, ponme algo, que ando con la garganta. Te va a venir bien, te voy a poner un poquito de cloaca de talco con miel. Venga, un saludo. Venga, agur. Venga, pues nada, vamos a escuchar pues, la típica canción de cloaca, que es Valladolid, cloaca de tal. Ahí hemos estado escuchando, esperar un segundito, que tenía la radio encendida. Bueno, pues ahí hemos escuchado este temazo de Valladolid, cloaca de tal. Que, madre mía, es que hablábamos de la caja esta de que la batería, es que recuerda, de verdad, de un uno de estos de ritmos. A la guerra, a la guerra. Y bueno, vamos a poner ahora, que es uno de los temas que más me gusta de esta maqueta. Bueno, este tema que se llama Caos S.A. me recuerda, igual está ahora mismo, si nos está escuchando Ruki, igual está pensando, este gilipollas que dice. A mí me recuerda enormemente a las guitarras distorsionadas de GBH con el ritmo de batería de Discharge. No sé, chico. La de Caos S.A. es que tiene unos guitarreos que de verdad que me flipan. Vamos a poner, pues, entonces, Cloaca de Tal. Y esta canción, Caos S.A. ¡Qué temazo! Que baje Dios del cielo y que me diga que eso no es D-Beat. Me cago en Dios. Buah, no que baje y me lo diga. No sé qué es, pero es la hostia. Ese es el clásico ritmo de Discharge de tupa, tupa, tupa. Joder, esto es D-Beat. Pero acelerado a la quinta potencia, macho. A mí, perdonarme, pero igual decís, este chaval es gilipollas, pero a mí esas guitarras me recuerdan el Diplomatic Immunity de GBH también. No sé ya. No. Quizás, no, o sea, yo qué sé. A mí es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en esta canción y ya está. Oye, que tenemos, que ya no sé qué decir. Tenemos ya el teléfono de la radio que todavía libre. Es el 94-421-70-60. Y no nos llama nadie. Por el chat hay mucho meneíto, muchas risas y tal, pero por el teléfono no hay nadie. Así que os invitamos a que cojáis el teléfono y marquéis el número de la radio. Nada, pues vamos a acabar poniendo. Vamos a acabar ya igual poniendo algo de música. Y ahora mismo no tengo nada. O sea, ¿qué canción quieres escuchar, Elena? ¿A ti te gusta mucho esta banda? Ay, pues no sé qué tienes por ahí. Lo que tú quieras, hermosa. Yo es que en realidad lo tengo en MP3 y no tengo los títulos de las canciones, entonces. Ay. No sé. Destroy. Vamos a poner la de Destroy. Esa, Destroy. Es venga, como, bueno, esa, somos esa, unos esa. Chapuceros y estamos. Mira, ey, nos está llamando. Comentaba una la jugada mientras atiendo al teléfono. Pero por favor. Pon esa, por favor, pon esa canción que es muy buena. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué pasó, Ale? Chus, que tienes ahí un montón. Venga, le vamos a pasar, ya está. Perdonad por este silencio. Vamos a pasar a un oyente. A ver, opa ahí. Mira qué cabrón, ha colgado. Anda, ponte el tema y pasa del tío. A ver si vuelvo a llamar. No, me llaman para tocarme el nariz. Es que tenemos un programa un poco raro, ¿vale? Porque, bueno. Pero ponte el tema y deja. Sí, pero es que el tema está de YouTube y se tiene que cargar, y esa es la historia. Va, internet otra vez, ¿eh? Pues que vuelve internet a llamar. Internet otra vez, qué chapuceros somos, madre ya. Mía. Vuelve a llamar, hombre. Sí, vuelve a llamar, por favor. Tenemos hoy el problema de que, bueno, que hemos estado bastante liados hoy y que hasta hace poco no hemos podido subir a la radio, que aparte estos dos han tenido que ir a currar. Así que estamos un poquito en bragas. Nos han llamado. Esperad un segundito. A ver, te paso, ¿vale? Bueno, allá vamos. A ver. Hola. Opa ahí. ¿Qué pasa? Jóvenes punkis. Jóvenes punkis. Bueno, ¿qué te parecen a ti los Cloaca de Tal? Que son más chapucero, por cierto. ¿Los? Que son programas más chapucero. ¿Un punk chapucero? El programa nuestro es muy chapucero. Joder, es que no se te oye nada. Se te recorta, como... A ver, ¿se me oye bien? Ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿qué? ¡Se escucha! Ahora sí, ¿qué querías decir? ¡Ey! ¿Qué? A ver, ¿me oyes? ¿Qué hostias pasa? Creo que ahora no nos escucha. Creo que no, ¿eh? ¿Me estás oyendo? No, te tengo que mal. ¿Me oyes ahora? A ver. Oye, que a ver, ¿qué te parece la cloaca de tal? ¿Tú conocías la cloaca de tal? Bueno, pues adiós, ahora, de acuerdo. No, porque como no se oye nada, no habrá cobertura, no sé qué problema tendremos, pero no suena nada. Así que vamos a poner este tema titulado Destroy de su maqueta. Ah, ese es muy bueno ese. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Sí, es un temazo. Sí, va, sí, está muy bien. Pues vamos allá. Vale. Pues este era un poco el sentimiento que tienes que tener, ¿no? Al vivir en Valladolid y estar asqueado con todo, de decir, me cago en Dios, pero... No sé, en Bilbao también te puede pasar. No, sí, no, en Bilbao me pasa continuamente, me siento muy identificado con esta canción, de hecho. En cualquier lugar. En cualquier lugar, es Destroy, mata, sí, sí, sí. Clarísimo. Sí, sí, vamos, no se podía haber hecho mejor esta canción, sí, desde luego. Además tiene sonidazo, ¿eh? Que tiene como... Sí, sí, sí, joder. Esa reverb en la voz así que le queda guapo y la batería, sí, sí, y sube. Eso es un temazo. Muy guapo. Sonido de la época, sí. Venga, pues ahora sí que sí, ya nos despedimos. Hasta el domingo que viene, a la misma hora, de 7 a 8, en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM. Vamos a poner ya la última canción de Cloaca de Tal, la de Ya te vale policía. Que mira, que se nos ha olvidado, pero sería una buena pregunta. A ver qué tal era la relación con la policía no en aquellos tiempos. Sería buena, seguro. No, buena seguro que no, pero... Anecdotillas, que hay muchas, ¿no? Mala, no, peor. ¿Sabes? Bueno, esta canción yo creo que nos vamos a hacer una idea un poco de lo que pensaban de la policía. Pues lo mismo, de como todas las canciones que hemos puesto hoy, esto es extraído de la maqueta del 84. Con esto nos despedimos. Opa, Cloaca de Tal, opa, Rookie, por habernos contestado a la entrevista esta de hoy, a la gente que ha escuchado y a vosotros por ser tan pesados. Bueno, agur. Agur. Agur.